Capítulo 3. Los indoeuropeos entran en la historia. Los hititas. Aparición de los indoeuropeos. La prehistoria de los indoeuropeos transcurre en el interior de Europa, seguramente en las grandes llanuras del centro del continente, entre el mar Báltico y el Negro, en la cuenca del Danubio, hasta el corazón de la península balcánica y hasta el mar Caspio y más allá. La prehistoria combinada con la lingüística no llega sino a tientas y en medio de dudas y discusiones aún no sustanciadas, a identificar con las distintas culturas prehistóricas de estas áreas a los pueblos que en los milenios siguientes aparecerán en diferentes lugares con nombres ya conocidos. Es evidente que la diferenciación de las lenguas indoeuropeas atestiguadas en el segundo milenio, griego, micénico, hitita, nombres indo-iraníos en los confines septentrionales de Mesopotamia y Siria, supone el transcurso de varios siglos de separación entre ellas. Ello permite dar por seguro que durante todo el milenio III, dialectos indoeuropeos distintos se hablaban en vastas regiones, y hasta permite entrever que en el milenio IV la formación de pueblos de lengua indoeuropea al menos iniciada. La parte que en la diferenciación de las lenguas indoeuropeas corresponde a su incorporación a la gente que las hablaban de otras extrañas se discute mucho. La idea más generalmente admitida es que existió un indoeuropeo común, un proto-indoeuropeo, del que, por diferenciación progresiva, surgieron los diferentes dialectos. Pero también ha sido formulada la hipótesis de que ese indoeuropeo teóricamente común pudiera haberse formado por una especie de fusión de lenguas preexistentes de distinto tipo. Pero sin entrar en estas cuestiones que no encajan en el plan de este volumen, véanse los datos arqueológicos en el capítulo 15 de la humanidad prehistórica, hemos de referirnos a los antecedentes de importantes sucesos que modifican el curso de la historia universal a lo largo del segundo milenio. Ya hemos aludido a la presencia de elementos indoeuropeos, hecho asegurado por la onomástica y por ciertos documentos referentes a los hurritas en las aristocracias que aparecen dirigiendo a este pueblo en sus conquistas en las montañas entre Asia Menor y Persia. También se acusa a lo largo del segundo milenio un profundo cambio en el en todo el mundo entonces civilizado, desde Egipto a Elam, y ello es debido a la presencia del carro de combate, tirado por caballos briosos, que es el arma con que los indoeuropeos aparecen en la historia, y va acompañada de una mejora en la técnica de la fabricación de armas de bronce. El carro de guerra es introducido en todo el Próximo Oriente por los aristócratas arios, que forman el estado de los mitani. Poseemos un tratado de doma y aclimatación de caballos escrito en hitita y cuyo autor es el mitaní Kikuli, K-I-K-K-U-L-I. Varias expresiones técnicas son claramente indo-iraníes en su forma. No hemos de pensar que todos los que aparecen usando el carro de guerra son indoeuropeos, como ya señalamos al hablar de los hicsos. Los indo-iranios enseñan su manejo a los hurritas y después se extiende su uso rápidamente, incluso como regalo preciado que se hacía a los príncipes extranjeros. Nada indica, pues, el empleo de los carros a la nacionalidad de los hicsos. Los hititas. El primer pueblo indoeuropeo que entra en la historia y que en contacto civilizaciones de Siria y Mesopotamia desarrolla creaciones políticas y culturales originales es el hitita. En realidad, este nombre de hititas o heteos de la Biblia, son heteas las mujeres de Esaú, como lo es Urías, corresponde al de Kati, K-H-A-T-T-I, que los hititas dieron a los pueblos indígenas que ellos encontraron en el centro y nordeste de Anatolia. Ahora se suele llamar Ati o Proto-Ati a estos pueblos anteriores al dominio de los hititas, mientras que llamamos hititas a los dominadores indoeuropeos que aparecen en la historia quizá hacia el 2000 a.C. y fundan un primer imperio que había de durar medio milenio, tras una reorganización como segundo imperio. Todavía vuelven a aparecer como señores de principados en el norte de Siria y de Cilicia hasta el Ponto, complicando el mapa político de estas regiones hasta entrado el primer milenio. En la alta meseta de Anatolia tenemos ya en época muy antigua, anterior al siglo XXII, vasos de oro y de plata en un estilo característico, Alaka-Uyuk, U con diéresis K, que parece independiente de toda influencia mesopotámica. Más tarde, hacia el 2000, tenemos una cerámica pintada que parece difundida desde Tel Alaf y recuerda tipos iranios y del Turquestán. Las primeras noticias históricas sobre estos territorios aparecen en las crónicas de Sargón de Akkad, y también se habla de una guerra de Naram-Sin con los Katí. Existen además, como ya hemos dicho, las tablillas con la correspondencia de comerciantes asirios establecidos hacia 1900 en la región de Capadocia. Esa es la región de Alí Bey, donde Homero dice que está el criadero de la plata, Ilíada 2.857. Esas minas, que aún se explotan ahora, eran ya una fuente de riqueza en aquel tiempo. En esas tablillas se cita a algunos príncipes de esta región, como Pitana, P-I-T-H-A-N-A, Secuse, K-U-S-S-E, y su hijo Anita, A-N-I-T-T-A. Los hititas indoeuropeos hablaban varios dialectos, de los que tenemos documentos escritos: palaico, o del nordeste, lubili, o lubita, del sudoeste, y nasili, o nesita, que era la lengua de la cancillería de Bogaskoy, que larga O, G, A, Z, K, O con diéresis e Y. La lengua catí, que no ha podido ser agrupada con ninguna otra, se mantuvo en la región como idioma sagrado. La escritura que los hititas adoptaron fue la cuneiforme, pero a lo largo del segundo milenio, en esta región como en el Egeo, las trabas que complicaban el desarrollo de la escritura desaparecen, y sin la larga tradición de los escribas mesopotámicos o egipcios, surgen silabarios mucho más sencillos. Por otro lado, las activas relaciones internacionales durante el segundo milenio imponen la necesidad de traducciones entre los distintos países del mundo civilizado. El babilonio y asirio se convierte en la lengua de uso general en las relaciones diplomáticas, y la misma escritura cuneiforme se simplifica ya, como vamos a ver, en Ugarit. Los riquísimos archivos de Bogaskoy, la antigua capital del imperio hitita, llamada Katusas, K-H-A, TTUSAS, nos han suministrado gran cantidad de documentos, parte de los cuales aún no han sido estudiados. La mayoría de esas tablillas corresponden a los siglos 15 a 13 antes de Cristo, pero a veces se refieren a sucesos de medio milenio antes. La antigua capital era Purushanda y fue Tlavarna, T-L-A-V-A-R-N-A, segundo, el que en el siglo 17 llegó a la capital a Catusas. Nada sabemos sobre la llegada de los hititas a Asia Menor. Parece que la formación del primer imperio coincide con la difusión de una cerámica roja hecha con rueda que sustituye a la pintada de Capadocia a que nos hemos referido antes. No podemos afirmar que llegaran como invasores, ni cuándo ocurrió la penetración en el país, ni si fue por el Cáucaso o por otra vía. De todos modos, cuando los hititas aparecen en la historia, están profundamente arraigados en Asia Menor. No se distinguen como una aristocracia dominante sobre pueblos subyugados, y su religión, lengua y derecho aparecen como algo unificado y popular. Sin embargo, la lengua hitita, comparada con el griego y el indo-iranio, las otras dos ramas indoeuropeas que surgen más pronto y comparten con ella el privilegio de una documentación temprana, es un indoeuropeo muy modificado, que ha perdido en parte la flexión y reducido la morfología, la cual incluso presenta características asiánicas. La mezcla de hititas con los elementos preindoeuropeos del país está, sin embargo, profundamente realizada cuando los primeros documentos históricos empiezan a dar luz. La escritura cuneiforme de los hititas no es la que se usaba contemporáneamente, sino que conserva las tradiciones de la dinastía 3 de Ur, de hacia el año 2000 a.C. Esta escritura cuneiforme se halla en los archivos oficiales de la capital y corresponde a los asuntos internacionales, usada por escribas eruditos. Corrientemente debía usarse la escritura jeroglífica que hallamos en los monumentos posteriores. Pues, ¿cómo podría afirmarse que los hititas, después de acostumbrarse al uso de la escritura cuneiforme, desarrollaron un sistema jeroglífico original? Se ha pensado por eso que la escritura jeroglífica hitita tuvo una larga tradición anterior, pero el problema de sus orígenes es muy oscuro, y no puede pensarse que se haya desarrollado fuera del área de irradiación de las altas culturas orientales. Los hititas tienen el centro de su estado en la meseta del Halys, H-A-L-Y-S, al que ellos llaman Marasantilla, M-A-R-A-S-S-A-N-T-I-Y-A, Marasantilla. Dominan toda la región que une esta meseta con Mesopotamia, y también miran, aunque con menos interés, a las zonas occidentales de Anatolia. Los desiertos que se extienden al sur y sudoeste de dicha meseta, las barreras montañosas que la limitan por el norte y el este, aíslan a los hititas, que por eso nos dejaron casi recuerdos en la tradición griega. De la expedición de Sargón, o mejor dicho, de lo que puede llamarse viaje de reconocimiento y exploración, que concluye con arreglos pacíficos con los habitantes del país, queda el culto del dios Zababa, Z-A-B-A-B-A, que es aceptado por los indígenas. No lo sabemos, pero es posible que Sargón en Kanesh se pusiera ya en contacto precisamente con hititas. En las listas de reyes sublevados contra Naram-Sin tenemos un nombre, el de Uwaruwas, H-U-W-A-R-U-W-A-S, que parece también hitita. los reyes de la tercera dinastía de Ur vuelven a ponerse en contacto con las regiones del nordeste de Anatolia y parece probar sus relaciones con los hititas el hecho de que entre estos se perpetuará el tipo de escritura cuneiforme de esa época, como ya hemos señalado. La doctora Raymond Schneider cree descubrir nombres hititas entre los dioses que aparecen en Ur y en Sippar en esta época, y precisamente como dioses del derecho, lo que para ella sería indicio de una influencia del derecho hitita muy desarrollada y original sobre los códigos de la época de Larsa e Isin. También cierta referencia del Antiguo Testamento presentan a los hititas como pobladores bien arraigados en Siria, ya en la época de Abraham, Carquemish y Alepo, las ciudades que desde Asia Menor son las puertas que se abren hacia la media luna fértil, atraen a los hititas. Hasta se ha supuesto que la expedición de Mursil I contra Babilonia pudo ser provocada por los manejos de esta ciudad en el Principado de Alepo, el primer imperio hitita. El reino de Katusa, K-H-A-T-T-U-S-A, tal vez adquiere sus pretensiones a dominar en la región como heredero de Kuse, que parece que en tiempo de Naram-Sin podía jactarse de haber extendido su dominio desde el Mediterráneo al Mar Negro. Se conoce por una copia en escritura cuneiforme la gran inscripción que el rey Anita puso en las puertas de la ciudad de Nesa, y en ella se acusa la influencia del Sargón, al que imita. La ciudad de Kanesh siguió siendo el punto de enlace de los mercaderes mesopotámicos con Anatolia, y si bien en ella hallamos nombres hititas y una real influencia de este pueblo, no puede decirse que formara parte de sus dominios. Los más antiguos reyes hititas conocidos son Tutkalilla I y Tlabarna I, que recorrió por Arzagua hasta el Mediterráneo. De Tlabarna II ya hemos dicho que trasladó la capital de Purushanda a Katusas, tomó Alepo y se interesó en Mesopotamia. Sigue un periodo de grandes inquietudes, pues entonces hubo de ser fortificada la capital de Katusas por el rey Katusil. Se conserva aún el testamento de este rey, redactado con ciertos rasgos de humor y una cuidada elaboración literaria, por lo que se piensa que en lugar de un verdadero testamento, sea una composición atribuida como testamento a un rey famoso. Aún en este caso, la obra tiene un gran valor histórico. Encomienda la sucesión en el trono después de vacilar entre varios herederos a su nieto Mursil. En el testamento se trata de las relaciones entre el rey y la corte, de cómo ha de ser el régimen de vida del rey en las distintas edades, de los súbditos y su trato con la corte, etc. Esta obra prueba un desarrollo de la literatura. Mursil I, que parece ser aquel a quien Atusil dejó el reino, es mucho menos conocido. Sabemos que sometió a Alepo rebelado y posiblemente después de esta expedición marchó sobre Babilonia, la tomó y destruyó. Ello, como ya hemos visto, tuvo grandes consecuencias en la historia de todo el Asia anterior. Sin embargo, es posible que los hititas no consideraran la hazaña como de felices consecuencias para ellos, pues Mursil sucumbió bajo el puñal de su cuñado Antilis. Carecemos de información sobre la mayor parte de los acontecimientos de esa época. No sabemos lo que significa la muerte de Mursil, que parece inicia una época de luchas dinásticas y de inestabilidad. Es posible que la libre elección del sucesor por el rey favoreciera estas luchas. Una nueva dinastía surge, fundada por Siddhanta, Z-I-D-A-N-T-A, pero puede creerse que no consiguiera establecer un orden. Hacia fines del Imperio Antiguo, Telipinu, T-E-L-I-P-I-N-U, suprime el derecho de los reyes a elegir sucesor y forma un consejo de nobles, probablemente de señores territoriales, que tenía incluso el derecho de ejecutar a un rey malo. A cambio de ello, impone la sucesión regular por línea de varón, lo que quizás significa la restauración de un principio tal vez alterado por Atusil. Poseemos el documento en que Telipinu establece el orden sucesorio. También sabemos que hizo un tratado con el vecino estado de Kiswatna. La dinastía de Telipinu termina con un cierto Atubama, A-T-T-U-B-A-M-A, y los desórdenes que ocurran por entonces se atribuyen a un general movimiento de pueblos que se relacionan también con la invasión de los hicsos en Egipto. De esta época confusa tenemos los primeros testimonios de la escritura llamada jeroglífica, que en realidad es un silabario. Aparecen los sellos reales de Bogazkoi y luego en relieves rupestres y otros monumentos desde la meseta del Alis hasta el Éufrates. Se han hallado también monumentos hititas rupestres en regiones occidentales de Anatolia, la llamada Niobe, N-I-O-B-E, en Sardes, y el falso Sesostris en la región de Esmirna. No cabe duda de que estos jeroglíficos se pudieron desarrollar en documentos en madera que naturalmente no se han conservado. La gran procesión de los dioses en Salicaya, Yazilicaya, Y-A-Z-I-L-I-K-A-Y-A, contiene signos jeroglíficos y corresponde al siglo XIV. Los hurritas tienen en esta época de crisis gran importancia en las regiones situadas al este del país del reino hitita, y se piensa que acaso fueron ellos los que aportaron nuevos elementos étnicos que se notan en la formación del segundo imperio hitita.